El alza ocurrida en los precios de los pasajes del metro obedece al mandato de la ley. Responde al alza que ha ocurrido en el precio del dólar, en el precio del petróleo, y fue determinado por un panel de expertos, tal como lo establece la ley. Esto no es un problema del pasaje, es un problema de que ya el país no puede más. Esto no es en Santiago de Chile, es en todo Chile. Todos los trabajadores, los estudiantes, las dueñas de casa se han levantado y han dicho: no, basta, estamos cansados de que un porcentaje de este país, 5 familias, estén llevándose la riqueza de todos nuestros. Y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana. Para estos efectos, he designado al general de división, Javier Iturriaga del Campo, como jefe de la Defensa Nacional, de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación respecto de estado de emergencia. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público. No puede ser en este gobierno lo que está sucediendo, y que haya tirado los milicos a la calle nos hace recordar el tiempo de dictadura, y estamos en democracia, y no lo puede ser. Tiene que él revocar y sacar a los milicos y a los pacos de la calle y entablar una conversación con el pueblo, que es lo que le estamos pidiendo a él, que renuncie, porque le quedó chico el sombrero. El pueblo chileno lucha por erradicar el neoliberalismo, lucha por erradicar la desigualdad social, la inequidad, lucha por las injusticias que han cometido desde que la dictadura en adelante. No ha habido ni un gobierno capaz de decir realmente: somos del pueblo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia. Hoy en día la gente ya como que se cansó de siempre estar soportando las mismas cosas. Es como que el ciclo por fin ya empezó a romperse. Y más que nada luchando con las represiones, más que nada luchando contra la injusticia, viendo que hay lobos que se llenan los bolsillos, pero hay otros que con cueva tienen para comer. En este país que andan buscando dictadores por todos lados, piensen ustedes que en el día de hoy, en 2 días de conflicto, en Chile murieron 11 personas y hay más de 800 detenidos. Piensen qué hubiera pasado en Venezuela del presente. ¿Qué hubiera dicho la Argentina? ¿Qué hubiera dicho el mundo? ¿Qué hubiera dicho Macri? Claro, no era el aumento del subte, que esa fue la causa que hizo salir la bronca contenida de un montón de cosas. Chile es el país más desigual que tiene América Latina. El país que más amplia brecha tiene entre ricos y pobres. Ha sido así durante muchos años, gobernando Piñera y gobernando el socialismo fue igual. Hay un punto donde la gente reacciona. Pacífica ya, para mostrar el éxito del modelo chileno. Un aplauso al éxito del modelo chileno. Le van a pedir al mundo. No, abajo. En la profundidad de esa sociedad está la desigualdad, la miseria, el abuso acumulado de 17 años de dictadura pinochetista y de los años de democracia donde se mantuvo la constitución de Pinochet, donde se mantuvo el modelo represivo de Pinochet, el modelo educativo de Pinochet, la fuerza armada de Pinochet, o no, o miento. Nadie se atrevió a cambiar y a convocar los cambios que Chile necesitaba. Nadie se atrevió. Y ahí están, pues, contra la pared. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare, que vienen los pacos. Cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas, cacerolas. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés.